Bueno, Mabel, contanos sobre este congreso internacional que se va a estar desarrollando en Pampas del Sur. Bueno, mira, este es un congreso mundial de ingeniería avalado por la UNESCO y que trata el tema de la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la energía del agua. Ya este congreso se realizó en Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, en la Universidad de Ingenieros, y a modo de recreación, los ingenieros que han venido de todas partes del mundo, de los Emiratos Árabes, de Croacia, de Alemania, de partes de algunas partes de América, vienen acá y van a ser, como te decía, una recreación como un final de este congreso. Nosotros los vamos a recibir en Pampas del Sur, que es este lugar tan hermoso que está en Argentina, más precisamente en Cañuelas, y vamos a mostrarles de todo lo que es típico de nuestra tierra, porque como te decías, es gente que viene de todas partes del mundo. Así que los vamos a recibir con una merienda campestre, luego les vamos a hacer una recepción, todo que tenga que ver con nuestras con nuestra tierra. Un asado criollo, empanadas, luego vamos a tener un show folclórico, donde va a haber 16 parejas, va a haber un evento de boleadoras y zapateo, y bueno, esperamos lograr las expectativas que tienen estos ingenieros de conocer parte de nuestro país. ¿Cuántas son las universidades que se van a encontrar? Mira, en realidad la cantidad no lo sé, pero sé que vienen de estos países que ya te nombraba, de gran cantidad de Europa y de Asia. Así que bueno, hoy nos reunimos con 100 personas, 100 ingenieros. ¿Por qué se eligió Pampas del Sur? Mira, fue una elección muy difícil. O sea, primero hubo que elegir el país. Entonces votaron, hubo una votación, se decidió que fuera en América del Sur. Luego, de América del Sur, la elección o la votación fue para Argentina. Y finalmente la UBA fue la que decidió que esto se hiciera, que este gran evento tan importante se hiciera acá en Pampas del Sur. Fue una decisión de la UBA, después de investigar en muchos lugares como este, estancias, y bueno, creyeron que nosotros le podíamos proporcionar el mejor evento para esta ocasión. Y un evento muy importante, ¿no? Y es la primera vez que se realiza a nivel mundial y en Argentina. Es la primera vez que se realiza, exactamente. Para nosotros es muy importante. Es muy importante que conozcan a la Argentina, es muy importante también que conozcan a Pampas del Sur, y porque acá también van a ver todo lo que es el campo argentino, la pampa argentina. Claro. Y bueno, y me imagino que ustedes están sumamente preparados porque, bueno, como vos bien decías, vienen estudiantes de distintas partes del país, hay que estar preparado para abarcarlos, ¿no? Sí, son ingenieros, no son estudiantes, ya son ingenieros de todo el mundo, y nos estamos preparando desde hace muchísimo tiempo, así que esto no puede fallar, esto va a estar buenísimo, porque para eso trabajamos tanto. ¿Cuándo se va a estar desarrollando? Se desarrolla hoy, martes 11 de febrero, durante toda la tarde-noche. Los vamos a buscar con una combi o con micros, en realidad, porque son muchos, a la Facultad de Ingeniería, que está en Paseo Colón. Vienen acá, realizan todo este programa que te dije antes, y los regresamos a Buenos Aires, también a Capital, nuevamente a la Facultad de Ingeniería.